Así estuvimos un buen rato, avanzando y escondiéndonos, hasta que una voz nos dijo: «Somos los monstruos olorosos y los estamos buscando». «¿Qué quieren?», pregunté yo, y nos repitieron: «Somos los monstruos olorosos y los estamos buscando». Los pasos de los monstruos se escuchaban cada vez más cerca, y el olor era cada vez más fuerte, y seguían diciendo: «Somos los monstruos olorosos, somos los monstruos olorosos, somos los monstruos olorosos y venimos a buscarlos». Entonces, cuando ya estaban por atraparnos, les preguntamos: «¿Qué quieren de nosotros?». Y ellos dijeron: «¿Nos prestarían un jabón para que nos podamos bañar, así se nos va el olor a caca?».